que pasa aquí. Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero un sureñito, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Muy buenas tardes, cuando son las 12 y 1 de la mañana, bueno, ya de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hace dos semanas repasamos temitas en francés. La semana pasada repasamos una horita de temitas en alemán. Hoy tocan de aquí, de la tierra, temitas en español. Hoy 100% español. Una horita muy guapa que vamos a echar escuchando hip hop español. Y empezamos por un sevillano que su hermano también es rapero. Estoy hablando de Chota, el hermano menor de Tote King, que en este tema colabora con Gordo Master, un rapero de aquí de Málaga, que también pondremos una horita de 100% malagueño. Y esto que se llama Estaba Loca es el tema de Chota con Gordo Master, y con Chota empieza el Habla Party. Escúchalo. ¿Estás loca? Ya, aquí ya, ¿estás loca o no? Estás loco, como todo el mundo, pero eso es un poco. Yo, desde que se levanta y se mira en el espejo, esa carita no se quita ni de lejos, no se aguanta. Cuando ella pasa, salta las alarmas. Cuando ella pierde la calma, se acaba el karma. No sé qué será, pero no es austera. Si por ella fuera, se pondría mi úlcera de pulsera. Trátala como una estrella, solo mientras duerma. El día llega, la deprime, y luego la noche la regla. Es locura y demencia. Su vida hasta el día de hoy se llama ataque de imprudencia. Su piel es seda, normal que no le importe hacerse heridas y cortes, porque ya ha roto esa barrera. Sabor amargo en tu cuello cuando te muerde. El drama llama a tu puerta cuando se duerme. Es una golfa, ¿acaso tú eres mejor? Pensé, ¿qué voy a hacer si está más loca que yo? Te conocí entre volumen, alto y vicio. Tu mejor amiga, blanca en el servicio. Cuando ella pasa siempre suena un clac claxon. Cada noche de la semana pide acción. Es de fiesta en fiesta, tu prisión particular. A tu corazón le cuesta. Yo te advertí, ten cuidado con esta mierda. No se puede ir de la mano con la dama negra. Ella no hablaría, te metería en el maletero. Sabría lo que sentiría al dejar tu corazón de hielo. Preguntaría y sabría si eres sincero. Y se mataría por ser coqueta en medio de este chalcolero. Le gustaría ser Carmen Electra. Si la viera sin pintar, podría ser una cesta. Mira, inyecta su dosis de sensualidad. Hace chillar por dentro, capaz de volar. Intento leer tu mirada, lo llevo en la sangre. Escúchame, deja de chillar. Yo quiero ayudarte. Fóllame. Oscura y siniestra, mi maleficio la espía. Le enviamos sin compasión, metía en su habitación. Es mía, magia, lujuria, cara de santa. Nunca había sentido lo mismo bajo una manta. Es una golfa que eso no te advirtió. No sé, ¿qué voy a hacer si está más loca que yo? Te conocí entre volumen, alto y vicio. Tu mejor amiga, blanca en el servicio. Cuando ella pasa siempre suena un clac claxon. Cada noche de la semana pide acción. Es de fiesta en fiesta, tu prisión particular. A tu corazón le cuesta, yo te advertí, ten cuidado con esta mierda. No se puede ir de la mano con la dama negra. Hostia, me estoy poniendo cachonda, escucha. pasando esto, ¿eh? Yo sola. Esta canción va de ti. Sincero por ser el primero, dos certeros. Piénsatelo, pasa lento, ojos negros, quiere verlo. Piensa que no puedo, que voy ciego de pampero y me hablas, pero solo escucho. Estás delante de mí. ¿Cuánto llevas sin dormir? No creo que te importe. ¿Cuánto te comiste ayer? Que no soporte ni la idea de seguir. Sobrevivir. Aquí no quiere estar, quiere salir. Respira por fin, deja que mire por ti. La cosa se pone seria así. Viene el delirio por la noche y piensa en el suicidio y no le tiene miedo y chilla. Lleva pensando, cavilando, cuando pilla esa caja de pastillas. Guilla, mira, mira, mira, mira tu barca sin remo. Nunca volverán a ser la misma, el infierno almaceno. Le dije, si no nos vemos, ponte freno. Y acabó tumbar la UCI con el cuerpo lleno de veneno. Atrás, atrás, por favor. Doctor. La presión sanguínea sigue descendiendo. Por favor, dejen pasar. No le encuentro el pulso. La punta esa está muerta. Pues ahí teníamos a Chota, hermano de Tote King. Empezábamos con una cosita de aquí en Andalucía, desde Sevilla, Chota y su Estaba Loca colaborando con el Gordo Master. ¿Y qué sería de la Blast Party sin los saluditos, eh? ¿Qué sería de la Blast Party sin nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes? Pues empezamos a Demi, Jairo, a esa Rachel, Jordan, las niñas de Carranque, como siempre dando ahí guerra. A Raquel, a Hanna, a ese Peli, como no, mi Miguelón, Fran Ercanio, DJ, a Vane, a Aquelito, a Davinia, que también que es compañera nuestra, que hace dos programas alternando los jueves, suena de cine y Dóblame Mucho, muy guapo, muy guapo. Y a Zalia, que también está por ahí. Y vamos a seguir con más cositas, porque de Sevilla nos vamos a Madrid. Concretamente en Torrejón de Ardoz nace Domingo Antonio Edjuan, más conocido por El Chojin, y su temazo And You Don't Stop colabora con el Zetapu y Locus. Vamos a escuchar a El Chojin. Sigue lo del bueno, compi. Yeah. Aún recuerdo cuando no dábamos la baño y mis sueños húmedos. Con grava grababa mis versos efímeros. Con cada rapeada avanzaba centímetros. No, homie, no, nada que ver con los números. No para, no para. Si no me he caído ya, no será tu bala la que me envía a la tumba. Yo tan solo lanzo la pregunta. Si buscas la respuesta, no entiendes lo que es cabalgar el boom bap. Tira, déjalo en manos de los expertos. Ciertos artes nuestros no van en el magazine. Siento que estos sepan de botín y no de texto. Si soy un maestro es porque escuché a Chojin. Si declaro 995, llama al 911. Soy del romancero, no del bronce. Un obcecado con la rima hago sudokus. Partiéndote con el hacha del locus. No acuso a nadie en concreto ni en particular. Salto de incredulidad si te oigo en el auricular. No es articular la escritura por descarte. Va de amar una cultura de la que eres parte. Yes, it's a hip hop. They give it to the hip it to the hip it heavy hop and you don't stop. I said a hip hop. They give it to the hip it to the hip hip hop and you don't stop. I said a hip hop. They give it to the hip it hip hip hop and you don't stop. Yes, it's a hip hop. They give it to the hip it to the hip hip hop and you don't stop. Microphone checa, one, two, checa, tigre empieza. Aquí el cacho de hecho en el tema. Crema, protección 90, stop quema. A mí no me tutiono que se crea sobre la escena. Nah, eso es lo que han aportado al rap. En cambio mi peña es un pilar. Y no es por vacilar, ni hablar por hablar. Di, ¿quién puede mostrar mi currículum vitae? Sí, yo aprendí con ¿Quieres Juan y Rakim? Gutan Clan y Motlip. Cojo mis bajones y hago hits. Aquí los galones los da el Big Me. Trabajos en sí, sí. Porque yo crecí entre B-Boys y Beats. Mi escuela eran los Fizz, los taqueos y la Street Me. A miles de tipos de existir. Aquí no es sencillo resistir. Como es decir, hip hop, they give it to the hip it to the hip hip hop and you don't stop. I said a hip hop, they give it to the hip it to the hip hip hop and you don't stop. I said a hip hop, they give it to the hip hip hop and you don't stop. I said a hip hop, they give it to the hip it to the hip hip hop and you don't stop. Hey, yo respeto la cultura y su pasado. Hoy guardo amor a lo aprendido en los lugares donde he estado. Vuelo con las alas que el destino me había llegan hasta aquí. El trabajo de mi sí es difícil en sí, ey. Muévete al fin contra mi torre de marfil. Será un movimiento fútil, suicidio inútil. Criado con el rap de los 90, lo que representa un estilo que no está en venta. Jodiendo con sabor como sal y pimienta. Si mis líricas te asfixian, buenas noches, cenicienta. Lo hemos hecho grande, dependiente, sobresaliente, al fin, puro rap consciente. Un arma entre las manos de mi gente. Hacen las manos, hermanos, y representan hip hop. You don't stop. I said the hip hop, the hip it to the hip it to the hip your hip hop. And you don't stop. I said the hip hop, the hip it to the hip it to the hip hip hop. And you don't stop. I said the hip hop, the hip it to the hip it to the hip hip hop. And you don't stop. I said the hip hop, the hip it to the hip it to the hip hip hop. And you don't stop. And you don't stop. And you don't stop. You don't stop. You don't stop. You don't stop. You don't stop. Pues ahí teníamos al Chojin con su tema And You Don't Stop. Con Zetafu y Locus, guapísimos. Hay que saludar también, que me ha dicho por el WhatsApp, ese nigger, a ese KDJ, ese Agu KDJ, que tiene un programita los miércoles, KDJ Obsession, con nuestro colega Peter. KDJ y Peter hacen KDJ Obsession. Empieza los miércoles a partir de las 8 y nunca se sabe cuándo acaba. Bueno, yo sí lo sé, cuando a ellos les sale de los cojones. Y pues eso, besito para ellos. Claro que sí, seguimos. Vamos ahora a viajar a Alicante, que allí hay un grupo muy guapo. Se llama Arba Blanca y suena así de guapo su Revolución, cantando con ellos la Odisea y el gran Nuts de Nuts Crack. Y ahora se llama Nuts. Os dejamos con Arba Blanca y su Revolución. Escúchalo. Arma Blanca, los chicos del Valle, la Odisea, el Gran Natch, la misión, ya sabes, en tu puta cara, el Valle de los Sueños, está en tu cara. Es la hora de marcar la línea, a ver quién coño la atraviesa. Avance, Estela Nesto, evolución, la misión. Ponte en guardia, ponte en guardia. Revolución. Son rimas de diamante, pasos de gigante, semblante desafiante y avance constante. Es pura geometría, furia y brujería, hip hop cada día como fuente de energía. Revolución. Son gestos elegantes, años en instantes, dominio insultante en sílabas y consonantes. Es telepatía, es psicología, hip hop cada día como fuente de energía. Mi tinta es una evolución de la imaginación, no existe interpretación para el rap hecho con pasión. Mi trabajo por esta canción podría hacer la función de peón o de orador para quien crea mí de corazón. Mi elección fue la profesión de MC, un cuaderno en crisis solo es un retraso en el guión. Abrir el mar rojo es mi facultad en cuestión, para que mi visión os llegue sin manipulación. Es mi información translúcida, soy un alquimista del papel, tengo la sensación de ser artista. Rap en ecuación, entra en mi clase de matemáticas, Dios le puso nombre a la creación de un idealista. Evolución significa más que un nombre, mi lapicero es escuela, no por azar dedico mi tiempo a este deporte. Mi especialidad es el heptalón, MC más completo, vienen curvas, agárrate a este renglón. Desde que el rap vivía en su edad de piedra, oculto en cavernas, buscando su alimento en duras jornadas eternas, tallando en las tinieblas esta senda sin luz, sentimos el calor del fuego, él fue hip hop, nuestra virtud. Así vimos el sol, él nos guió en este camino, nos dio autocontrol y un destino escrito sobre mármol. Nuestras manos cultivaron la ciencia por la experiencia, que resultó crucial para obtener la inteligencia. Y aprendimos del bien y del mal, que al otro lado del mar dirige un barco sin rumbo que a muchos hizo naufragar. Así fuimos desterrados, enterrados para siempre, encerrados en la cárcel del tiempo por nuestra gente y recordados. Salimos a flote, conseguimos volver, más fuertes y con menos suerte, pero sin revólveres. Desde el Valle de los Sueños, la misión, toda una vida unida a esta decisión, es revolución suicida. Hay notas que brotan de un amor olvidado y flotan sobre el pasado. El presente son los dedos de un alma ausente que explora la mente de un perturbado. El perfume siempre es muerte, la suerte consuma al confiado. Las teclas de un teclado son mi máquina del tiempo. Con un temporal de témpera marco mi tempo, con mi temperamento a prueba, maestro. Sudas al escribir tus textos, tranqui, es mi temperatura de aislamiento. En sí no suena yankee, no experimento, creo rap de aquí. Mil argumentos, el primero es sentir, el intelecto es dócil, amaestrable como un clan. Cambia de plan, imbécil, y busca el pan para tu clan. Treceava línea, el alma pisa el papel, escapa esta cárcel de piel y fluye libre en un bafle. Bienvenido a mi planeta, solo es rap y fe, en estado de trances contra estados y catástrofes. Revolución. rimas de diamante, pasos de gigante, semblante desafiante y avance constante. Es pura geometría, furia y brujería, hip hop cada día como fuente de energía. Son gestos elegantes, años en instantes, dominio insultante en sílabas y consonantes. Es telepatía, es psicología, hip hop cada día como fuente de energía. Cuando la cuestión es mejorar ciudades por conquistar, la misión es pura geometría, furia y brujería, hip hop cada día como fuente de energía. Cansado ya de las estrellas del rap, vine a marcar y señalar la línea que os mostrará que no es tan fácil saber rapear. Quizás fue un sueño y yo lo hice realidad. Cuando estás a mi lado también apestas a calidad. Pensad que esto del rap consiste en practicar, no existe casualidad. Y es verdad, cánceres en el hip hop mezclan asuntos a punto. Los califico como vivos difuntos, es otro punto. Debemos seguir siendo sinceros. Tú sentado en un banco siempre buscaste ser primero. Cada día me supero. Quiero al hip hop por lo que es y no por aumentar en mi cuenta la cantidad de mis ceros. Tengo por condición evolucionar en cada canción. Saturar tus oídos de rap es la M de mi misión. Solo es rap evolución cuando vuestras cabezas asoman o dice arma blanca escritas bajo una misma corona. Soy hip hop, mi rumbo es fijo, siempre me sudó el prepucio. El que la palabra underground asocio a sonido sucio. Vosotros tenéis prejuicios, yo actúo por intuición. Siempre lo alto de mi trapecio, aislado de la ficción. Hip hop es mi liberación y constante es mi evolución. He de cumplir una misión que planeé en mi habitación. Da igual que el viento asiduamente varíe de dirección. Me limité, no imité, este es mi test de aprobación. No fue exhibite en TV, si vi fuente de inspiración. Fue a orillas del Ebro y del Guadalquivir. Me desinhibí, como es si me exhibí. Lancé un misil cada vez que escribí. No fusioné con rock, aunque con heavies conviví. Hoy con mi mic y dos technis hago del rap cosa de brujas. Gargantas y agujas hacen que tus tímpanos crujan. En esta puja me empuja un solo motivo. Y si hoy escribo es por dejar de sentirme un solista. Antifugitivo. El tiempo pasó y hacer rap se convierte en una obligación. Un público exigente quiere verte frente a esa actuación. Mi corazón se vierte porción a porción ante la gente. Es la poción por si la motivación se muestra ausente. Críticos publicarán tu muerte si no escribes rápido. Sadista estático si tu táctica se mantiene intacta en tu ático. Con suerte sonarás en plástico, pero el rap es algo más que un contrato y contactos. Yo contacto, contrasto con platos, con cantos, comparto contactos y esta técnica en lo alto. Así es la música Plankton en un océano de asfalto en formato compacto. Años atrás solo solía hacer rap para pasar el rato. Hoy el reto es un camino. No confina al incierto bajo estos zapatos. ¿Cuántas veces pensaste en dejarlo? Por una novia, un trabajo o un alijo de Colombia. Viajar lejos no impedirá que el reflejo de tu espejo te recuerde que naciste para escribir sobre una hoja. Revolución. Son rimas de diamante, pasos de gigante, semblante desafiante y avance constante. Es pura geometría, furia y brujería, hip hop cada día como fuente de energía. Revolución. Son gestos elegantes, años en instantes, dominio insultante en sílabas y consonantes. Es telepatía, es psicología, hip hop cada día como fuente de energía. Revolución, revolución. Bueno, pues ahí teníamos a ese revolución de Alma Blanca, muy guapo, muy guapo. Bueno, tenemos que saludar todavía, porque se acaba de conectar hace unos minutillos a Raque, a ese Peli, a ese Raque, a esa Hanna, que me ha dicho, es que me he perdido 10 minutillos, no pasa nada, mué. Tampoco te has perdido nada más que hablándome a mí, escuchándome hablar a mí. Y también a Davinia, que no se ha enterado el saludito. Y Davinia, nuestra compañera, que tiene dos programas y hace los dos programas alternos los jueves. El Doble M Mucho y el Suena de Cine los jueves por la noche. Creo que de 9 a 9 y media. Doble M Mucho y Suena de Cine alternos una semana uno y una semana otro. Pues ahí teníamos ese saludito. Y ahora nos vamos con el Disow. Nos vamos a Barcelona. Y su tema Rapstar, colaborando con el Titov y Santova. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. No os olvidéis, la Black Party. Aquí, en Barcelona, en el 2902. ¿Sabéis quién llega? ¿Quién llega, chicos? ¡Tú lo sabes! El Diso, el Titó, el Santo, con DJ Neas, ARS. Primera clase en el mundo. ¿Qué? Esta noche

el eco del dolor sin ser el mejor. Solo sigo esta condición, presto la máxima atención para aprenderme día a día siempre una nueva lección. No se fíen cuando le hablen de dinero fácil, una mente frágil, obtener sin dar siempre es más difícil. La suelto así de nuevo sin símil, porque la mentalidad nacional está en crisis. ¿Y que esperaban? Que las estrellas bajaran, se pusieran a la altura de sus caras y así las contemplaran. Lo más cierto esto es que sueñan despiertos las personas con los pies en el suelo y las estrellas en el cielo. Y no hay más, y no hay más. ¿Por qué seguir jugando a ser un rapstar cuando no lo eres? ¿Por qué pretendes engañar en lugar de ser persona normal en la vida al igual que en el rap? ¿A quién pretendes engañar? Así que ya sabes, menos lobos, bobo, flipao. Que nunca se te olvide de dónde provienes. Eso, ven. Porque nunca sabrás dónde irás a parar, chico. Sí, sí. Una patacazo te vas a dar jugando a rapstar. Aquí en España lo llevas crudo, ni un duro, haciendo hip hop puro. Mal futuro, niño, te lo aseguro, te lo aseguro. Una patacazo te vas a dar jugando a rapstar. Aquí en España lo llevas crudo, ni un duro, haciendo hip hop puro. Mal futuro, niño, te lo aseguro. ¿Se me oye o qué? No más películas, no más historias de esas tan ridículas. Pues ahí teníamos a nuestro conductor de autobuses favorito, ese Paco que está escuchando la Blast Party y dice: buen programa, negro, ahí estaba, escúchenlo. Y ay, tengo que rectificar, que es verdad que suena de cine y Dóblame Mucho no es de 9 a 9 y media, es de 9 y media a 10. Es verdad, porque yo me lo pierdo, porque a esa hora es cuando salgo yo del trabajo, a las 10 de la noche. Entonces, para eso, Onda Terral tiene los podcasts. Si os perdéis los programas o las redifusiones en los fines de semana. Si no podéis escucharlo en los fines de semana, las redifusiones, pues ahí hay una pestañita que pone podcast y ahí están todos los programas de Onda Terral por si os lo habéis perdido. Para que estéis en la buena onda, malagueña. Y bueno, pues nada, vamos ahora con Flow Clóricos, que esto viene de Zaragoza, y su tema Cerdos y Diamantes. Esto sí que es un temazo. Ajá. Flow Clóricos, Cerdos y Diamantes. Carlos, Cerdos y Diamantes. Lechowski, Cerdos y Diamantes. DJ Fran, Cerdos y Diamantes. Zaragoza Co, Cerdos y Diamantes. 2002, Cerdos y Diamantes. Flow Clóricos, porque tengo la eficacia en las letras, tengo la práctica, la ética y me sobran los cumplidos. Sé que puedo hacerlo y de hecho estoy haciéndolo. Quiero ver a cerdos moviendo el culo al compás. Más no me mires tanto, la vergüenza me corroe desde crío y entre tanto comentario sobrevivo. Hoy no es mi día, os suplico misericordia a Dios y más de un adiós será victoria. Compréndeme, solo trato el mostrarme claro. Estamos, por tanto damos, hoy por menos tumbamos, baremos, demostremos que valemos lo que somos y no menos. Ay, Flow Clóricos por nombre, porque no puedo hacerlo de otro modo. Traigo los síntomas y solo trato de olvidaros. Dímelo, no espero no por respuesta. Por supuesto que no temo ni a dragones ni a princesas. Ya solo es la forma más idónea de sacar máximo provecho a líneas y acariciar mi luna. Y no es por fortuna, simplemente fue el azar llegar a esta ciudad, impregnaros a todos de rap. Creo que me creo bueno y mi autoestima por las nubes. Cerveza en la mochila y chicas guapas en los clubes. He encontrado el método de hacerlo de otro modo. Se llama me cago en todo, hijo. No ves cómo subes, no caramis. Hago rap por groupies, no rubis. MCs, así saqué mis in extremis. Paradas de rap, competición sin piedad. Le traje la suciedad a su ciudad, majestad. Hablo de la pasta como mi único enemigo. Y bendigo al mendigo, no al vendido, entendido. Mira, forastero, no podrás parar al ámbar. Esto es para dar al paladar y alabar al barman. Ya lanzo este misil como el MC más verosímil. Como tú, así hay mil, como yo, no hay símil. En tu pared no espero menos de 10. Y es que perdí mi límite. Y vomité mi timidez bien. ¿Quién es capaz de hacerlo así? ¿Quién? Dime cómo suena esto, co. Bien. Nos sobran los cumplidos tanto como amantes. ¿Ah, sí? Sí, cerdos y diamantes. ¿Quién es capaz de hacerlo así? ¿Quién? Dime cómo suena esto, co. Bien.

con ojo, chavalito, porque yo también me rindo. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo va a correr después, será muy chiquitito. Ándate con ojo, chavalito, porque yo también me rindo. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo va a correr después, será muy chiquitito. Y de allí de Madrid, que ahí estaba Frante con Ose Gil, el Ándate con ojo, chavalito, no viajamos hasta Gerona. Allí un grupo, Geronación, lanza esta, la enseñanza, este tema, la enseñanza. Escúchenlo aquí, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Haciendo raps sobre loops. Mi gente de Geronación, a punto. Cambio, así que entiéndelo, tiembla como un flan. Los cimientos del hip hop se van, por eso el metro llega con la enseñanza. Los que van de así, ahora van de asán. Es tiempo de cambio, así que entiéndelo, tiembla como un flan. Los cimientos del hip hop se van, por eso el metro llega con la enseñanza. Los que van de así, ahora van de asán. Vamos a hablar de rap, así que verás cómo el rapper triunfó y el MC se fue a pique. Antes todos éramos fanáticos del verso y ahora perseguimos los billetes como las nenas el sexo. Yo aprendía de las rimas de mis maestros, había nivel en el micrófono y en los textos. El MC antes tenía tela, en jamboree paraba la base y lo hacían a capela. Y en el 99, ¿qué es lo que se avecina? Grupos graban discos sin antes pasar por tarima, con los shows pasito adelante y pasito atrás. Y los cuatro matados haciéndole el plas, plas. Pero yo rulo con colegas por todo el mapa, así que manos arriba porque la fiesta es guapa. No perderé mi tiempo yendo a hablar de tu ego, así que tú macarrea, que yo filosofeo. Es tiempo de cambio, así que entiéndelo, tiembla como un flan. Los cimientos del hip hop se van, por eso el metro llega con la enseñanza. Los que van de así, ahora van de asán. Es tiempo de cambio, así que entiéndelo, tiembla como un flan. Los cimientos del hip hop se van, por eso el metro llega con la enseñanza. Los que van de así, ahora van de asán. Un MC flota a la deriva en un mar de dudas, otro me jode por la espalda como Judas. Magazines de hip hop yankee ya son de preta por te, por eso vivo y por favor no interpretes, sé. Mido a mi oponente por su métrica, no me impresiona ni su chupa ni su estética. En el juego del rap ya lo saben, valen más las mil palabras que la imagen. Rularán fotos de mi grupo las revistas. Soportaré cutres interviews de cutres periodistas, hablando de rap, haciéndose guays como auténticos groups. Los leo en el ajo blanco y el rock deluxe. ¿Quieren frases conflictivas? Pues ahí van, aquí el metro. Un MC orgulloso de ser catalán. Venga, escribid, escribid, ni fumo ni me meto speed. Tan puro que mi entierro sonara Beat Street. Articulistas, columnistas, poned por ahí. Soy el rapero con más pinta de carrila que de b-boy. Siempre sin un duro por leer tanto comunismo, que sube al escenario y baja siendo el mismo. Que entre coña y coña siempre habla en serio. Mi rap solo pa' sectarios, llamándole evangelio. El que se horroriza con según qué maquetas, que hablan de putas, de petas, de gastar molla, de que a cuatro patas a mi vieja se folla, mientras a mi chati se enrolla. Fastamba, si vacilar de pene te come tanto la olla, tú y yo seremos pues los hermanos polla. Aunque mi nombre será Cacho y el tuyo Gili, te voy a dar pa'l pelo como en la mili. Es tiempo de cambio, así que entiéndelo, tiembla como un flan. Los cimientos del hip hop se van, por eso el metro llega con la enseñanza. Los que van de así, ahora van de asán. Es tiempo de cambio, así que entiéndelo, tiembla como un flan. Los cimientos del hip hop se van, por eso el metro llega con la enseñanza. Los que van de así, ahora van de asán. Sí, sí, raperos han perdido el sol. O dan puto asco. Ya sabes, ¿quién trae el flow más guapamente? ¿Sí? Bueno, pues más saluditos que se acaban de conectar. Saludo a Inma, ese Moy, ese Everly, mi fan número uno. Ya sabéis la que dice Biggie, Biggie, can you see? Besito a Everly, por cierto.

Pues ahí teníamos a la excepción con su Jambo Loco, guapísimo. Vamos a saludar también a Aquelito, que se acaba de conectar, que no ha podido antes. Bueno, más vale tarde que nunca, Aquelito. Más vale tarde que nunca. Y seguimos porque Ignacio Forné, más conocido como Nas o Nas Scratch, nació en Albacete, pero se crió en Alicante. Así que de Albacete de nacimiento, pero alicantino con rima de adopción. Y vamos a escuchar este tema al fin que colabora el rapero malagueño Follone. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Follone, Nas Scratch, Nas, Follone al 100. Los bafles, los cables, los home studio, las guerras, las paces, los focos, los interludios, los roces, la fama, los haters que viven con mama, los fans diciendo quién gana, glorias y dramas. Los que estaban desde el principio y contigo pasaron de hambre, los que vinieron después solo para chupar tu sangre, los angelitos, los maleantes, los vagos y los currantes, los que cuidan la colmena y los que abusan del enjambre. Los bocazas que ladran y que alardean, los que entonan y cantan más que rapean, los que te noquean pronto, los que nunca se dan por vencidos, los camerinos donde se cuelan desconocidos. Los bajos de billetes después de acabar el show, los tiempos en los que no había nada y nada más comía arroz, los bajones, la subida, la alegría, la depresión, todo lo que vieron mis ojos para escribirte esta canción. Todo lo que inspira aquí dentro, luego lo lanzamos ahí fuera. Así sabemos vivir siempre al 100 en el ring, porque el tiempo que nos queda se vuela. Todo lo que inspira aquí dentro, luego lo lanzamos ahí fuera. Así sabemos vivir siempre al 100 en el ring, porque el tiempo que nos queda se vuela. Los que hacen boom bap y tiran más por lo clásico, los que crean estructuras locas, los que rapean básico. El alcohólico, el macarra, el filosófico, el que habla de trapis, de pibas y demás tópicos. La envidia y la fama, los falsos panas, la marihuana, el escenario, el premio, la vitrina y la cocaína, los brotes psicóticos, pastillas, narcóticos, todos los que se perdieron por la droga en su hocico. La 808, el 4x4, los que estorban, los Sure 58, las Air Force One, los que hoy están y mañana serán memoria, el autotune, los que innovan y los que copian. El estudio y la musa, los justos y los que abusan, los come orejas con promesas que olvidan cuando te usan, los que siempre están dispuestos y nunca ponen excusa, los que rapean y dan luz a la mente confusa. Todo lo que pide aquí dentro, luego lo lanzamos ahí fuera. Si sabemos vivir siempre a 100 en el ring, porque el tiempo que nos queda se vuela. Todo lo que inspira aquí dentro, luego lo lanzamos ahí fuera. Así sabemos vivir siempre al 100 en el ring, porque el tiempo que nos queda se vuela. La presión, la ambición, los billetes, la adicción, la prisión, los grilletes, la emoción que sentías cuando rapeaba pa' 7, y el orgullo al ver que al otro lado el charco te respete. Las multis, las indies, los crowdfundings, los que se autoeditan, los que hacen temazos con 2000 visitas en YouTube, los que suenan en un club, los que suenan en parques, los que buscan hacer money, los que hacen arte. Los que pisan al que sea por quedar primero, los que van poquito a poco hasta tocar el cielo, los que ponen un bozal frente a sus bocas por dinero y los que acaban en la cárcel por rapear sin miedo. Los beats, los tics, los tweets, los clics a me gusta, los hits, los clips, los beats, las tricks que es injusta, los raps que asustan, los que se unen, los que enfrentan, los charlatanes hablando más de la cuenta. Todo lo que inspira aquí dentro, luego lo lanzamos ahí fuera. Así sabemos vivir siempre al 100 en el ring, porque el tiempo que nos queda se vuela. Todo lo que inspira aquí dentro, luego lo lanzamos ahí fuera. Así sabemos vivir siempre al 100 en el ring, porque el tiempo que nos queda se vuela. Todo lo que inspira aquí dentro, luego lo lanzamos ahí fuera. Así sabemos vivir siempre al 100 en el ring, porque el tiempo que nos queda se vuela. Pues ahí estaba Nas con su al 100, colaborando con el Follone de Málaga. Y ahora pasamos de nuevo a Sevilla, porque ahí un grupazo llamado SFDK lanza este

de la vendetta. Ajuste de cuentas por calabres en tranqueta. Es un juego de mesas, es sucio de nigro, aprieta tuercas. PC cartel regresa con bolas, arte revienta. Cabezas de mente estrechas, MC se arden en mascleta. Rezas en teme desechas y ahora toca que baje mi braqueta. Puaja, abre tu boca, zancacha con mi rep. Llega el groupier, que en tu piel marca más que el zorro. Contundentes mentes más que la operación Off-Road. Aquí no hay Mayday, Mayday no busques SOS, que pese a quien pese basta. Hijos de puta zampo como entre meses plastas. Andate al loro chico, atento un viste el micro. Triple rifle, calas Nico, matarife sin despiste en barricada. Al boycop resiste. ¿Qué es? Es el culto al mascazo. Insultos hace el culto, mazo, cazo, cabronazos. ¿Qué es? Es el culto al mascazo. Insultos hace el culto, mazo, cazo, cabronazos. Si quieres dirigir esto hacia un único horizonte, pues ahora traigo grandes versos como mastodontes. Para ti se asonó vender rap horizonte. Y aunque la fronte nadie va a impedir que yo la monte, así que ponte en posición y haz caso pringao. Que de un mascazo te voy a quitar incluso lo bailao. Anda juez a la vez con el micro diles, que es en el vacile donde Leslie matarile. Antes de que te pires y que te riles, que tú me mires, me basto solo pa' que te aniquile. Castellano, que estos quieren más. Pero criatura, si tienes ya tres puntos de sutura y ahora encima quieres que te haga en el culo una abertura. Introducción musical anal, incisión verbal del tamaño y de la altura de una catedral. Y chaval, nunca olvides que te doy lo que pides. Dumboles con gordos golpes, desbordo flores en firros de embolen, forran, rompen en MCs torpes, bolas vuelan como nipes, ni suelas y el más calpes. Volé a Tramontana, trampa matriana, ruido de putas en mi cama, claman por Nigro Montana, nada más. Buah, control y cruce el croche, el demole buches, desborles tuches, afuces dolches, che, como super ninja luche, chiplao putones. ¿Qué es? Es el culto al mascazo. Insultos hacen culto, mazo, cazo, cabronazos. ¿Qué es? Es el culto al mascazo. Insultos hacen culto, mazo, cazo, cabronazos. Afrodisíacas, estragas del cosaco, saca sucios trapos, asuntos opacos, turbios. Llega el farruco, en disturbios, sucios trucos, mi trabuco suelta, en revuelta, musculosa prosa que revienta puertas. Más fuera que la ley corcuera, pon mi prueba y probarás más poder que Ubiña en el norte. Corte de hijo puta, se gillan ante la pita y corte. MCs en masa, sin pagar tasa, sin cuotas. Rimas hija putas más que las esquimas, flotan pleo y saneo, en craneo con tacos destaco. No busques punto flaco en el culto al mascazo. Cuida tus palabras y lo que hablas, porque el pacto entra en la partida para no quedar en tablas. Nunca más, nunca jamás, ven aquí tú comprobarás quién es aquel que desde el barrio Petra entra. El que busca siempre encuentra, encuentra. Mamonazo es para darles bien de casos y que sepas que no va a quedar de ti ni un pedazo. No es lo que querías, el culto al mascazo. Pues pille cacho que yo lo amenazo, como el carrastelo en diño, entre los piños de golpe y la plaza es niño. Vete con papi o con mami a su regazo, vente a que te den bien. Bienvenida en el mausoleo del mascazo. Vamos, venga, ven, donde a su lado pincho rondo su posición. Póntate, Gal.